A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, muy buenos días. Este es el magazine Recorriendo Cundinamarca en esta emisión hoy miércoles 13 de junio de 2012. Aquí estamos con todos ustedes para presentar la información más relevante del departamento. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Barra. Y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Patricia, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para nuestros amables oyentes, para nuestros colegas y listo ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Elegida Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Girardot. Este 15 de junio inician reuniones provinciales de consejeros territoriales de planeación para socializar los planes de desarrollo departamental y municipales. Por agrietamiento de montaña y posible remoción de masas, decretada la alerta naranja en la vereda Sucunchoque de Ubaté. Evacuadas 3 familias, 9 personas en total de la zona. Llegó la Universidad Afunsa. El alcalde Jorge Enrique Machuca firmó convenio con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. La comunidad educativa del IPEBI, la unión en el municipio de Fomeque, celebra desde hoy y hasta el próximo domingo sus 20 años de fundación. 4 capturas e incautaciones reportó la policía en Girardot. Estudiantes madrileños fueron pilotos por un día. Incentivar y cultivar la memoria histórica para recordar la historia a través de talleres en los municipios de Cundinamarca. 50 años de trabajo pastoral cumplió diócesis de Facatativá. En Sopó se reunieron los presidentes de las Juntas de Acción Comunal con la Administración Municipal. Hacer un bypass al río Ubaté, adquirir una planta de tratamiento de agua potable, fueron las medidas tomadas tras la inspección técnica en la montaña La Cruz, vereda Sucunchoque del municipio de Ubaté. Celeridad en procesos administrativos demanda nuevo código de procedimiento administrativo. Nuevas tecnologías de la información serán usadas para capacitar a los alcaldes y funcionarios del departamento, anunció el gobernador Cruz. Nueva ley de familias en acción genera inconformidad entre beneficiarios de Soacha. Recorriendo Cundinamarca presenta hoy miércoles 13 de junio como invitado especial al profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y fundador de la radio comunitaria La Tribu de Argentina, Ernesto Lamas, en entrevista lograda por nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Soacha clasificó 3 equipos a la fase interzonal de los intercolegiados jugados en Arbeláez. El titular desde Tocaima. Entrega de nuevos instrumentos se realizó Administración Municipal en la fiesta del Día del Campesino a la banda municipal de Tocaima. Esta es la información desde Fomeque. El señor presidente del Consejo Municipal de Fomeque, señor Antonio Romero, habló para Recorriendo Cundinamarca sobre la aprobación del Plan de Desarrollo 2012-2015 en la administración del señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela, para el municipio de Fomeque. Hoy en Tocancipá. La Universidad de La Sabana hizo entrega de 35 diplomas a habitantes de Tocancipá. Titular de Pacho en la emisora Pacho Estéreo. Hoy desde el municipio de Pacho, invitado el licenciado Pedro Acuña Mesa, miembro de la Junta Directiva del Hospital San Rafael de Pacho, para hablar sobre la problemática que afecta a esta entidad. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Ubaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Monitoreo permanente, evacuación de 3 familias y la conformación de una comisión del Servicio Geológico Colombiano con el fin de realizar un diagnóstico de la remoción del agrietamiento en la corona de la montaña, en la vereda Sucunchoque del municipio de Ubaté, hacen parte de las acciones inmediatas impartidas por la Gobernación de Cundinamarca. Según el asesor del despacho para la región de Ubaté, Henry Polanía, la problemática comenzó a presentarse la semana anterior en la vereda Sucunchoque, sector El Guacal de Ubaté, y de manera inmediata se adelantaron medidas preventivas con el fin de preservar la vida de tres familias que se encuentran en la zona, lo que determinó su evacuación inmediata. También se ubicó maquinaria para proteger la bocatoma que surte de agua al municipio de Ubaté y que se encuentra cerca de la zona afectada. La Administración Departamental, en coordinación con la Alcaldía Municipal, gestionaron ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo una planta de tratamiento de agua potable como medida preventiva en caso de presentarse una emergencia y colapse la bocatoma por la cercanía al sitio crítico. En este mismo sentido, Henry Polanía agregó que sostuvo conversaciones con el hospital de Ubaté para ubicar una ambulancia, teniendo en cuenta que se encuentran cuadrillas trabajando en la zona afectada. Están cortando los árboles y ayudando a retirar material que se ha desprendido de la montaña, dijo. En Girardot, sala de redacción, la semana pasada se cumplió la elección de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Puerto Cundinamarqués. El presidente ejecutivo de la entidad, William Tobar, dijo que la jornada transcurrió en completa normalidad con una participación de 1.473 electores. Escrutadas las 10 mesas en Girardot y 4 en la mesa, los resultados fueron los siguientes. Luz Dari Neira Méndez obtuvo 324 votos, Jacqueline Trujillo 294, William Abril 266 y Carlos Andrés Cuervo con 189. Como revisor fiscal fue reelegido Hernán Rodríguez Caballero. En Fomeque, sala de redacción. La comunidad educativa de la institución departamental IPEBI del Corregimiento de la Unión celebra a partir de hoy sus 20 años de fundación con un excelente programa familiar de ciencia, emprendimiento, deportes, integración y reconocimiento por esta positiva labor que ha llegado a centenares de familias del área de cobertura de lo que inició en 1992 como un ejercicio de postprimaria. La rectora, licenciada Ana Cecilia Ávila, al invitar a todos los habitantes del municipio de Fomeque y del departamento a hacerse partícipes de este evento, describió las actividades que se cumplirán a partir de hoy y hasta el próximo domingo 17 en los siguientes términos. Nosotros tenemos previsto celebrar estos 20 años desde el día miércoles 13 de junio. Pensamos la inauguración y un día cultural. Estos son fruto de lo que ha salido de la preparación de los estudiantes en la institución. El jueves 14 están invitados ya todos los oyentes de esta emisora y todas las que están conectadas para que nos visiten y conozcan que en Fomeque, en una inspección La Unión, que también les cuento, fue el primer melgar que hubo en Cundinamarca, zona de tierra caliente, con un río, unas playas muy hermosas. Aquí los esperamos. El jueves 14 tenemos el Día de la Ciencia y el Emprendimiento. En la parte de la ciencia se van a mostrar trabajos que son fruto de la investigación de los estudiantes a través de las diferentes asignaturas, y en la parte del emprendimiento podremos encontrar exhibición y venta de los productos que ellos elaboran en los proyectos productivos. Como les decía, vamos a encontrar yogur, arequipes, pan y otras cosas que se producen acá internamente en el colegio. El viernes 15 tenemos prevista una jornada deportiva donde se han programado unos campeonatos. Los profesores de educación física y deporte son los encargados. Esperamos que estudiantes de otras instituciones y de la comunidad se hagan partícipes. Y también sábado 16 tenemos un sensacional bingo de integración de exalumnos. Vamos a procurar que nos acompañen la mayor parte de exalumnos egresados de esta institución, del grado noveno y también los del grado 11. Este bingo será en horas de la tarde, de 2 a 7 p.m. Las personas que quieran participar también lo pueden hacer. Y el domingo 17 es el cierre de este magno evento. Vamos a tener una Eucaristía a las 11 de la mañana, destapar alguna placa de conmemoración, hacer un reconocimiento a esas personas que de alguna manera han aportado para que este colegio, esta institución salga adelante, y terminar pues como en sana armonía y proyectándonos hacia otros 20 años, porque aspiramos a que nosotros somos aves de paso, pero que dejemos huella y dejemos historia para que ojalá otras personas que celebren estos 20 años puedan contar cosas más hermosas de la institución. Continuamos recorriendo Cundinamarca y ahora nos vamos para Tocaima desde la emisora Shalom Estéreo. Esta es la información. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Las actividades de la celebración del Día del Campesino, la Administración Municipal hizo entrega de instrumentos a la banda municipal de Tocaima. Germán Castro, su director, habló con nosotros a propósito de este tema. ¿Cómo me le va? Aquí departiendo con el Día del Campesino y estando muy contento porque Fernando Bonadón nos trajo instrumentos musicales para reforzar los instrumentos y la banda municipal, haciendo una invitación muy especial a toda la niñez, a la juventud, que lleguen a la escuela de música a estudiar con ahínco, con aprecio, porque esta es una profesión que de aquí a mañana a los muchachos les va a servir. ¿Qué instrumentos le entregaron hoy? Entregaron tres clarinetes, dos trompetas, un barítono, un trombón, un bombo, baquetas para la redoblante, base para el redoblante y base para el bombo. Bueno, con esto podemos decir que se fortalece y se puede ampliar el número de participantes, por decirlo de alguna manera, en los toques que hace la banda municipal. Sí, claro, desde luego se fortalece y hay más afinación en la banda porque instrumentos nuevos, todo lo desea. Es más fácil poderlo ejecutar y hay más afinación. De todas formas, pues es un aporte muy importante para la cultura de nuestro municipio, la cultura musical. Pero de todas formas, me recomiendo al señor alcalde que tenemos unos clarinetes que nos pueden mandar a arreglar para que los niños nuevos ejecuten los instrumentos y los que ya están dentro de la banda ya ejecuten instrumentos nuevos. ¿Cuántos actualmente alumnos tiene y cuántos ya profesionalmente están haciendo parte de la banda? Sí, dentro de ya que se integran la banda y que hemos participado en los diferentes eventos del departamento, somos 20 muchachos, dos adultos, de resto muchachos de que están dentro de las escuelas, de planteles educativos, en los colegios, y Alejandra, que ya es universitaria. Tenemos estudiando también en la Universidad Distrital dos saxofonistas, que es Mateo, Harold. En tal momento, esto es importante que los niños se vinculen a participar, a integrar la banda, porque eso es una profesión muy bonita. Bueno, Germán, felicitaciones y seguiremos pendientes entonces de esas acciones de trabajo frente a la dirección de la banda municipal de Tocaima. Sí, gracias, bonito, por la entrevista, muy amable, a Chalón Estéreo por estar pendiente de todas las actividades del municipio, y nuevamente darle muchas gracias a Fernando Afanador, a la doctora Fanny Álvarez, al doctor Álvaro Cruz por esta entrega de estos instrumentos, muy amables, y que Dios quiera que los muchachos que los vayan a ejecutar, que los cuiden, porque eso es también, va a ser mucha parte de que el niño también cuida sus instrumentos, que eso es un plata lo que vale hoy en día un instrumental. Esta es la noticia más importante, Patricia, Víctor Manuel, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Con mucho gusto les acompañó Luis Alberto Díaz Rincón desde Tocaima, Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le damos la bienvenida a Raúl Villar Lara de Chingaz Estéreo. Muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y para nuestros colegas de las 25 radios comunitarias. En cabina saludamos a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. El pasado 30 de mayo se aprobó en el municipio de Fomeque el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con la participación del selecto grupo de concejales. Sobre el particular nos habló el señor presidente del consejo, señor Antonio Romero, para quien le damos los muy buenos días. Muy buenos días y para toda la audiencia de Chingás Estéreo. Este proyecto fue aprobado exactamente el 30 de mayo. Finalizando las sesiones de mayo, se aprobó el plan de desarrollo para el municipio de Fomeque. ¿Qué es el plan de desarrollo y qué expectativas se tienen con esta aprobación para la comunidad fomequeña? Un plan de desarrollo es la herramienta para que el señor alcalde gestione los diferentes proyectos, planes y programas para el desarrollo de su programa de gobierno y para la ejecución del presupuesto municipal. Esta es una herramienta apenas que se le da al señor alcalde. En base a esto es que él puede empezar a elaborar sus proyectos para la ejecución de su programa de gobierno, que fue algo que el Consejo revisó, que este plan de desarrollo se ajustara al programa de gobierno expuesto por el señor alcalde a la comunidad de Fomeque. ¿En qué ejes fundamentales se basó el Plan de Desarrollo 2012-2015? Se basó en cuatro dimensiones, como lo dice la ley 152 del 94, que es la ley que reglamenta los planes de desarrollo municipales. Y tuvimos en cuenta la parte estratégica que pide la ley y la parte de inversión, que esta se divide en corto, mediano y largo plazo. Y también nos dimos cuenta, estuvimos muy pendientes, que se ajustara a las cuatro dimensiones que pide la ley 152 del 94. Tenemos en primer lugar la dimensión demográfica y poblacional. Esta tiene que ver con las estadísticas, el censo de la población, la situación de la comunidad, las necesidades y en sí todo lo que abarca el municipio de Fomeque. En segundo lugar, la dimensión social, que es la que se encarga de los programas sociales, tales como los programas de adulto mayor, los programas de la tercera edad, los programas que vienen para la niñez, para los discapacitados, los programas de familias en acción, en sí todos los programas sociales que existen a nivel nacional para el orden municipal, estos programas se encajan en la dimensión social. Y como tercero, la dimensión económica, que tiene que ver con la Oficina de Desarrollo Económico, una oficina que está trabajando en varios temas, como es el tema del café, como es el tema de mercados campesinos. El Consejo creó un artículo para que esta asociación pueda hacer sus acciones, sus solicitudes para conseguir los recursos para este programa de mercados campesinos tan importante para el municipio de Fomeque, ya que es un municipio agrícola y es un municipio muy cercano a Bogotá. A todos nos consta que es un municipio que tiene mercado ya agrícola prácticamente todos los días de la semana y alimentamos la plaza de abastos con bastantes toneladas semanales. Y como una cuarta dimensión que fue tenida en cuenta en este plan de desarrollo es la dimensión ambiental, esta dimensión muy importante y que encaja con el lema del programa de gobierno del señor alcalde, que es cultivando agua y cosechando calidad de vida. Señor presidente del Consejo Municipal de Fomeque, con la aprobación del plan de desarrollo, ¿se va a suplir las necesidades de los fomequeños? El señor alcalde va a tener las herramientas, como lo dije iniciando, programa de desarrollo bastante amplio, que ojalá el señor alcalde cuente con la suerte de conseguir los recursos para que sea ejecutado este plan de desarrollo en un 80%. Agradecimientos al señor Antonio Romero, presidente del Consejo Municipal de Fomeque, por su participación en Recorriendo Cundinamarca. ¿Y cuál es su mensaje para los oyentes de Chingaza Estéreo? La comunidad del oriente de Cundinamarca debe escuchar Chingaza Estéreo, se entere de los grandes acontecimientos, de la ejecución de los programas de las administraciones municipales. 106.4. Hasta aquí el presente informe para Recorriendo Cundinamarca. Les habló Raúl Villar Lara. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El secretario de Planeación de Cundinamarca, Germán Rodríguez Gil, anunció que entre el 15 de junio y el 17 de agosto próximos se realizarán en los 15 municipios cabecera de provincia reuniones para dar a conocer el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y de los municipios, así como las herramientas de seguimiento. Las jornadas de capacitación, que cuentan con el apoyo del Consejo Departamental de Planeación, se trabajarán en coordinación con las administraciones municipales, quienes estarán encargadas de adelantar las convocatorias a los consejeros de planeación de cada municipio, facilitar el desplazamiento de los mismos hasta la cabecera provincial y representar su plan de desarrollo en la reunión provincial. El cronograma de reuniones es el siguiente. Viernes 15 de junio, provincia del Tequendama, sede de la reunión, La Mesa. Viernes 15 de junio, provincia Almeida, sede de la reunión, Chocontá. Viernes 22 de junio, provincia Ubaté, sede de la reunión, Ubaté. Sábado 23 de junio, provincia Oriente, sede de la reunión, Caquesa. Viernes 6 de julio, provincia Alto Magdalena, sede de la reunión, Girardot. Sábado 7 de julio, provincia Río Negro, sede de la reunión, Pacho. Viernes 13 de julio, provincia Medina, sede de la reunión, Medina. Viernes 13 de julio, provincia Sumapaz, sede de la reunión, Fusagasugá. Viernes 27 de julio, provincia Sabana Centro, sede de la reunión, Zipaquirá. Viernes 27 de julio, provincia Soacha, sede de la reunión, Soacha. Viernes 3 de agosto, provincia Gualibá, sede de la reunión, Villeta. Sábado 4 de agosto, provincia Magdalena Centro, sede de la reunión, San Juan de Río Seco. Viernes 10 de agosto, provincia Sabana Occidente, sede de la reunión, Facatativá. Viernes 10 de agosto, provincia Guavio, sede de la reunión, Gachetá. Viernes 17 de agosto, provincia Bajo Magdalena, sede de la reunión, Guaduas. En Madrid, sala de redacción, la administración municipal en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga Ortiz, el Instituto para la Recreación y el Deporte, en convenio con el Comando Aéreo de Mantenimiento CAMAN y la Fuerza Aérea Colombiana, implementó la visita de estudiantes de diferentes instituciones educativas con la intención de participar en el programa Piloto por un Día. La Fuerza Aérea Colombiana es una institución que cumple 88 años de estar forjando futuro en el país. Es así como desarrolla el programa Piloto por un Día, que consiste en compartir el conocimiento de los hombres y mujeres del grupo CAMAN con niños y jóvenes de escuelas y colegios. El recorrido se llevó a cabo con la participación de más de 400 estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio. Inició con la visita al Monumento Ícaro y una narración mitológica sobre las alas de cera y la intención del hombre de volar y explorar los cielos, seguido por un trayecto en donde se encuentra el grupo técnico y aéreo industrial, quienes realizan el mantenimiento de las aeronaves, como aviones Hércules, avión fantasma, helicópteros, entre otros. En Funza, sala de redacción, el alcalde Jorge Enrique Machuca López confirmó el convenio marco de cooperación interinstitucional celebrado con el rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Miguel Augusto García Bustamante, y la Alcaldía Municipal de Funza, con el cual se adelantarán programas de formación, educación, capacitación y perfeccionamiento para los jóvenes y demás miembros de la comunidad. El acto tuvo lugar en la rectoría de la universidad, a donde también asistieron el secretario de Educación de FUNSA, Francisco Rodríguez, y el honorable concejal Diego Guevara, garante del convenio educativo para la ciudad. El alcalde de FUNSA se sintió complacido con el acuerdo firmado con el Centro de Educación Superior y sostuvo que los estudios iniciarán con programas de educación no formal y paulatinamente se procederá a ofertar educación formal a partir del estudio de intención educativa de los jóvenes. El rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Miguel Augusto García Bustamante, señaló que es grato brindar por primera vez educación superior a los jóvenes de la ciudad de FUNSA. Finalmente, en el convenio también se acordó diseñar y ejecutar proyectos de interés común, promover y realizar conjuntamente eventos de interés para las dos instituciones y visitas de profesores e investigadores con fines de asesoría, investigación y docencia a estudiantes que realicen prácticas. En Facatativá, sala de redacción. Un acto litúrgico encabezado por el nuncio apostólico de Colombia, Monseñor Aldo Cavalli, el cardenal Pedro Rubiano Sáenz y el obispo de Facatativá, Monseñor Luis Antonio Nova Rocha, fue el epicentro de la celebración de los 50 años de fundación de la diócesis de Facatativá. A la ceremonia religiosa también asistieron autoridades civiles, representadas por el gobernador encargado Luis Fernando Ayala Pavón y el alcalde local Luis Orlando Buitrago. Durante el acto litúrgico se anunció el trabajo de la Iglesia frente a los problemas sociales del país, particularmente relacionados con la violencia contra la mujer y los menores de edad. El gobernador encargado de Cundinamarca, Luis Fernando Ayala Pavón, registró complacido su asistencia al evento. Me siento gustoso de asistir en representación del gobernador Álvaro Cruz, quien tuvo que realizar un viaje de índole personal y me dio el honor de acompañarlos en este acto conmemorativo de tanta importancia para la comunidad facatativeña y cundinamarquesa, dijo. En Girardot, sala de redacción, 4 personas fueron privadas de la libertad por la Policía Nacional en desarrollo de operativos contra el microtráfico en sectores periféricos del municipio de Girardot. El coronel Álvaro Ramírez, comandante del distrito del Alto Magdalena, señaló que en allanamientos realizados en el barrio Blanco y el Diamante fueron incautadas varias dosis de estupefacientes, prendas de uso privativo de la fuerza pública y 420 cartuchos. Asimismo, fueron inmovilizadas 7 motocicletas. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Escuchemos el desarrollo de las noticias desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Muy buenos días para todos en estudio, recorriendo Cundinamarca y también a todos nuestros oyentes. El viernes 8 de junio, 35 habitantes de Tocancipá que cursaron en la Universidad de La Sabana el curso básico de formación empresarial recibieron sus respectivos diplomas en una ceremonia presidida por el alcalde del municipio, Carlos Julio Rosso Moreno. Esto fue lo que nos contó acerca de la importancia de la ceremonia. Pues es un compromiso que tiene esta administración de que sea un municipio educado, y en eso estamos cumpliendo nosotros y vemos el gran compromiso que tiene la Universidad de La Sabana con el municipio de Tocancipá. Agradecerles inmensamente porque ha sido una de las universidades que siempre ha estado atenta aquí a cualquier proceso que llevamos en nuestro municipio en cuanto a la educación. Hablamos también con la jefe de prácticas de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, quien nos habló de lo que representa para esa institución educativa el fomento de la educación en su área de influencia. Nosotros venimos trabajando desde hace bastantes años en la zona de influencia, capacitando la población que así lo requiera a través de nuestros estudiantes en práctica social. Ellos, parte de su labor es dar un servicio de lo que han aprendido en la Universidad de La Sabana. Para nosotros es muy significativo porque tenemos la oportunidad de capacitar a una población que en algunas ocasiones no tienen acceso a la educación. Entonces, a través de nuestros multiplicadores, que son los estudiantes de la universidad, con la formación que ellos han recibido, con los valores, realmente lo que les da la universidad, ellos tienen la oportunidad de darlo a otras comunidades e ir formando las personas en estos cursos de formación básica para que generen sus microempresas, que tengan la oportunidad de generar negocios con una estructura administrativa organizada, que no sea solo a la loca, sino bien pensada desde un inicio. Por su parte, el gerente de Desarrollo Económico, Francisco Rodríguez, destacó la importancia que tiene la formación de los tocancipeños en esta área. Básicamente la labor de la

Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Patricia, ¿y cuál es la noticia más importante en Pacho? Nos encontramos con el licenciado Pedro Acuña Mesa, miembro de la Junta Directiva del Hospital San Rafael de Pacho. Y para Recorriendo Cundinamarca le vamos a preguntar acerca de esta importante institución del municipio y para la región del Río Negro, ¿cuántos años lleva el Hospital San Rafael de Pacho y cuántos empleados tiene? Gracias, Patricia, por esta oportunidad que me das de dirigirme a toda la gran audiencia que tienen ustedes en el departamento. El Hospital San Rafael de Pacho es un hospital antiguamente llamado regional, cabecera del Río Negro cundinamarqués, que ocupa, ¿sí?, abarca los municipios de Pacho, Supatá, Topaipí, Villa Gómez, Paime, Peñón, Yacopí, La Palma. Un hospital con una antigüedad de más de 130 años en la región y que es el centro de toda una población de casi 75 mil habitantes que hacen parte de este hospital, Patria. ¿Los empleados cuántos? Tenemos una cantidad aproximada de 300 empleados, directos unos 200 e indirectos más de por supuesto, de 50 empleados que laboran en el Hospital San Rafael de Pacho. ¿Cuál es la problemática que actualmente afecta al hospital? La misma de todos los hospitales de Colombia en este momento. El problema del falta de flujo de recursos, no pagan las EPS, enterrados por la contratación maquiavélica que se hace cuando la EPS contrata el costo que quiere. Segundo, quebrados por los nuevos sistemas del famoso POS, nivelación de los POS, que eso beneficia a las EPS y destruye los hospitales. Y por supuesto, el gran temor es la falta de un líder político, porque el temor que se tiene ahora es que como el hospital no tiene equilibrio económico, entonces la solución que dan los analistas económicos, como si esto fuera un banco, es acabarlos, quitarle el nivel y llevarse el hospital, la complejidad, para un sitio más central, de tal manera que el pueblo tenga que buscar estos sitios más alejados de su región. Es decir, que si bajaran de nivel el Hospital San Rafael de Pacho, ¿a dónde tendría que acudir no solamente los habitantes de Pacho, sino de la región del Río Negro? Hablamos del Peñón, de Topaipí, de Villa Gómez, toda esta gente que viene aquí a acceder a los servicios. Para contarte la magnitud de la situación y que los otros habitantes del departamento conozcan, Pacho está ubicado a hora y media de Bogotá, con carretera semipavimentada, podríamos decirlo, pero de ahí para abajo, cero pavimento. En verano, polvareda, y en invierno, barros y dificultades. Decirte que no, los carros pequeños no entran a ninguna zona y que solamente hay una flota de buses o dos flotas de buses que transcurren por las carreteras principales. No tenemos todavía servicio de banda ancha en internet, para que se den una idea, y la gente vive del plátano y caña de azúcar, no se vive de más. Si el hospital lo bajaran de nivel, porque por supuesto no, nunca va a estar en equilibrio, la gente se llevaría en el nivel para Zipaquirá. Y la gente que viene de Yacopí, que está a tres horas de Pacho, tendría que no llegar solamente ahora a Pacho, sino que seguir hasta Yacopí, como ahora lo están haciendo, mire, o hasta Zipaquirá, perdón. Y como ahora muchas EPS lo están haciendo, están mandando a la gente a Faca, a Fusa, a Girardot. Imagínate la diferencia para mandarlo desde Pacho a Girardot. Y tengo un caso que nos da risa: una EPS mandó a su paciente a Bucaramanga. Es una burla total, un sistema de salud totalmente desbocado, Patricia. ¿Qué se ha planteado para solucionar ese problema? Uno, tener gerente en propiedad. El Hospital de Pacho hace 12 años que ha tenido solamente gerente interino. Estos gerentes interinos vienen nombrados a dedo por el gobernador de turno, y eso hace que ellos no se comprometan ni con la comunidad ni con la junta directiva. Ya ahora hubo un proceso, esperamos que al comenzar julio, comencemos con un gerente que haga un plan de trabajo, que no improvise, que haga un plan de gestión, que haga cobros, que haga adecuada contratación, que recupere cartera. Segundo, que convida a la EPS más importante del departamento, nos pague los más de 800 millones de pesos que nos debe. Pagándonos esa plata con vida, en este momento nos daría un flujo de caja importante. Y tercero, es mejorar los niveles de contratación, ahora que viene la nivelación del POS, que esa nivelación del POS favorezca a las IPS y no a las EPS. Y cuarto, cambiar el modelo de prestación de servicio, que no sea un modelo manejado por la demanda, sino manejado por la oferta, y hacia allá vamos a encaminar nuestro trabajo, Patricia. ¿Cuál es la población que se beneficia de los servicios del Hospital San Rafael de Pacho? Te decía que así por encima más de 75 mil habitantes de los municipios que cité al comienzo, y tenemos un promedio de atención de partos de 700 partos al año, para que más o menos vean la magnitud del servicio que presta el hospital en este momento. ¿Qué puede hacer la comunidad para ayudar en la solución de esa problemática? Lo que ya está haciendo. Mire, la comunidad, cuando se ha enterado que al Hospital de Pacho hay un plan estratégico, económico, de convertirlo en un banco, que si no produce hay que quitarlo, ya la comunidad empezó a movilizarse. Ya el Consejo Municipal, la Alcaldía, ya hicieron la primera ronda de reuniones. Ahora están citados todos los alcaldes, concejales de la región, porque se han dado cuenta que lo único regional que tiene esta región es el hospital. Es lo único que une a la región es el hospital, porque no existe otro ente gubernamental. Una vez intentaron poner los CAP, que eran los centros administrativos provinciales, y esos demoraron creo que 4 años. Y lo único que ha quedado provincial es el Hospital de Pacho. Ojalá la comunidad siga así como está, luchando, despertándose, reuniéndose, para que conformen bloques, tanto sociales como políticos, y defiendan la institución, que está por encima de las personas. Esta institución fue hecha a uña, a mano, y yo sé que el pueblo del Río Negro no se la va a dejar rapar. Pedro Acuña, licenciado, enfermero, miembro de la Junta Directiva del Hospital, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Recorriendo Cundinamarca. Y muchas gracias a las emisoras comunitarias, y sobre todo a Pacho Estéreo, que le ha dado un despliegue diferente a la radio comunitaria, y espero que no aflojen. Yo sé lo duro que les toca a ustedes también para financiarse en estos proyectos de radio, pero esto es lo que hace posible que todos conozcamos lo que pasa en otro lado. Escucha Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Útica, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Administración Departamental, en convenio con la Corporación Colombiana de Documentalistas, Alados Colombia, liderará una serie de talleres enfocados a preservar la memoria histórica de los municipios más afectados por la violencia y el desplazamiento en todo el departamento. Las actividades invitarán a la reflexión a través de charlas, videos y discusiones, y se realizarán en los municipios de Útica, La Palma, Soacha y San Bernardo desde el pasado domingo 10 de junio. Esta actividad es liderada por el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y de CUT. De esta forma, la Gobernación de Cundinamarca inicia un trabajo de sensibilización en torno a la memoria histórica de las comunidades más vulnerables del departamento. Las actividades invitarán a la reflexión a través de charlas, videos y discusiones, y se realizarán en los municipios de Útica, La Palma, Soacha y San Bernardo. Esta actividad es liderada por el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y de CUT. De esta forma, la Gobernación de Cundinamarca inicia un trabajo de sensibilización en torno a la memoria histórica de las comunidades más vulnerables del departamento. Con estos talleres queremos exaltar el sentido del patrimonio funerario e histórico del departamento, para que los cundinamarqueses tengan latentes sus tradiciones culturales y milenarias, aseguró el gobernador Álvaro Cruz Vargas. En Ubaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación, es necesario hacer un bypass al río Ubaté mediante una canalización o entubamiento. Los ingenieros estudian la ubicación adecuada para hacer las respectivas obras. Como medida de contingencia, se adquirió una planta de tratamiento de agua potable en caso de que colapse la bocatoma. Fueron las medidas señaladas por el gobernador encargado de Cundinamarca, Luis Fernando Ayala Pavón, tras la inspección técnica realizada ante la emergencia que se registra en la montaña La Cruz, vereda Sucunchoque del municipio de Ubaté, donde se presenta el desprendimiento de un bloque arenoso compuesto por lutitas y de arcilla. Ayala Pavón manifestó que lo principal es defender la vida humana y, atendiendo el informe que presentó el Servicio Geológico Colombiano, anterior Ingeominas, se determinó la evacuación de otra familia que se encuentra en zona de riesgo, a la que se suman otras dos que ya fueron evacuadas, para un total de 9 personas. Es muy posible que afecte a las comunidades. Lo principal es defender la vida humana. De igual manera, se determinó como medida prioritaria hacer un bypass del río y hay que seguir defendiendo el cauce del mismo en la extracción del material que cae en el cauce, dijo. El mandatario departamental señaló que ante la gran posibilidad de que la planta de tratamiento de agua se afecte por quedar muy cerca de la zona de desprendimiento, se adquirió a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo una planta de agua con amplia capacidad. Ayala Pavón asistió a la zona en compañía del alcalde de Ubaté, Carlos Alberto Santana, el gerente de la zona de Ubaté, Henry Polanía, y autoridades locales, en presencia de delegados de entidades operativas como la Defensa Civil, la Cruz Roja y funcionarios de la CAR, entre otros. En Sopó, sala de redacción, la Administración Municipal de Sopó convocó a los presidentes de Junta de Acción Comunal con el fin de dialogar con ellos temas referentes a la realización de diferentes actividades en el municipio. En lo que tiene que ver con el Día del Campesino, se les informó que se tiene planeado desarrollarlo el domingo 29 de julio y que esta actividad, en la medida de lo posible, irá dirigida únicamente a los verdaderos campesinos de Sopó. Por esta razón, se le solicitó la colaboración a los líderes comunales para identificar en cada uno de los sectores a las personas que realmente tienen una vinculación directa con el campo. Esta sugerencia fue aceptada por la mayoría de los presidentes, quienes reconocieron que no todos los habitantes de Sopó son campesinos. La administración aclaró que esta celebración será familiar e incluirá, por ejemplo, a quienes trabajan en las empresas de flores. De otra parte, se les invitó a participar desde el próximo 21 de junio en el quinto festival A la Mamá, Renacer a la Vida, el cual cuenta con actividades como el Festival del Trueque y actividades culturales gratuitas para todos los asistentes. Por último, Fabio Pinzón, coordinador del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, CLOPAT, recordó a los comunales que en caso de alguna emergencia deben comunicarla inmediatamente a las autoridades correspondientes para que pueda ser atendida oportunamente. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Finaliza así esta emisión en este miércoles 13 de junio. Muchas gracias por su sintonía. El día de mañana, más información en este mismo horario y a través de este dial. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y con mucho gusto, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.